End of the Road es una canción del grupo estadounidense de Rhythm and Blues Boys to Men para la banda sonora de Boomerang. Fue lanzado en junio de 1992 por LFace, Arista y Motown y está escrito por Babyface, Antonio L. Reid y Daryl Simons. La canción logró un éxito nacional e internacional. En los Estados Unidos pasó un récord de 13 semanas en el número 1 de Billboard Hot 100 y un récord batido a finales del año por el éxito número 1 de 14 semanas de Whitney Houston, I Will Always Love You, que también casualmente va a sonar más tarde. Lo que siempre digo, las casualidades de estos podcasts, ¿no? Boyz II Men más tarde igualaría el récord de Houston con I'll Make Love to You, que permaneció 14 semanas en el número 1 de 1994, y luego recuperaría el récord con One Sweet Day a dúo con Mariah Carey, o Mariah Carey, que pasó 16 semanas en el número 1 de 1995 y a 1996. End of the Road fue el sencillo número 1 de 1992 en el Billboard Year End Hot 100 Singles de 1992. Billboard también la clasificó como la sexta canción más exitosa de la década 90 al 99, de 1990 a 1999. A nivel internacional alcanzó el número 1 en Australia, Reino Unido y en el Hot 100 Eurochart, entre otros. El video musical de la canción fue dirigido por Lionel C. Martin. End of the Road ha sido certificado platino por la Recording Industry Association of America por ventas de más de 1 millón de unidades en los Estados Unidos. La canción también ganó el premio a la mejor interpretación de Rhythm and Blues de un dúo o grupo con voz y la mejor canción de Rhythm and Blues en los premios Grammy en 1993. Boyz II Men, traducido de niños a hombres, es un grupo de armonía vocal estadounidense mejor conocido por sus baladas emocionales y armonías a capela, formado en 1985 en Filadelfia, Pensilvania. Disfrutemos a continuación la canción número 1 de 1992 según la revista Billboard, El fin del camino, End of the Road, a cargo de Boyz II Men, debutando también hoy en nuestro soundtrack de vida. Suéltala, Juancho. look into my eyes, you will see what you mean to me. Search your heart, search your soul, and when you find me there, you'll search no more. Don't tell me it's not worth trying for. You can't tell me it's not worth dying for. You know it's true, everything I do, you know it's true, everything I do, oh, I do it for you. Acabamos de escuchar Everything I do it for you, todo lo hago por ti, una canción del cantautor estadounidense Bryan Adams, escrita por él, Michael Kamen y Robert John Mutt Lange. La poderosa balada fue el sencillo principal tanto del álbum de la banda sonora de la película de 1991, Robin Hood, Prince of Thieves, como el sexto álbum de estudio de Adams, Waking Up the Neighbors, ese mismo año 91. El sencillo lo lanzó A&M el 17 de junio de 1991, y el video musical que lo acompaña lo dirigió Julian Temple. La canción fue un enorme éxito en las listas internacionales, alcanzando la posición número 1 en las listas musicales de al menos 19 países, con excepciones notables en el mundo occidental como Italia, número 3, y España, número 4. Es particularmente notable por su éxito en el Reino Unido, donde pasó 16 semanas consecutivas en el número 1, en la lista de singles del Reino Unido, la racha ininterrumpida más larga jamás realizada en esa lista hasta el 2024. También encabezó la lista de ventas en toda Europa durante 18 semanas continuas. En Estados Unidos encabezó el Billboard Hot 100, que combina difusión de radio, difusión por radio y ventas durante 7 semanas, pero se mantuvo el número 1 durante 16 semanas consecutivas en la lista de ventas únicamente. Llegó a vender más de 15 millones de copias en todo el mundo, lo que la convirtió en la canción más exitosa de Adams y uno de los sencillos más vendidos de todos los tiempos. La canción ha sido versionada por cientos de cantantes y artistas de todo el mundo. Billboard la clasificó como la canción pop número 1 en 1991. También ocupó el puesto número 1 en la lista de adulto contemporáneo de Estados Unidos durante 8 semanas consecutivas. La permanencia más larga en la cima de esa lista desde 1979 y fue la canción número 1 del año en esa cartelera. Espero que la hayan disfrutado tanto como la disfrutamos nosotros. Y continúa León con lo siguiente. Adelante, partner. Gracias, Fernando. Recientemente les había hablado de Fish, que era el cantante de Marillion, que había abandonado a esa banda a finales de los 80 para dedicarse a su carrera solista. Bueno, vamos a hablar ahora de un poquito de Fish. Vamos a volverlo a escuchar. Ya ha sonado en nuestros programas anteriormente. Y Derek William Dick, ese es su nombre. Fish, su nombre artístico. Cantante, compositor, actor y escritor escocés, que fue líder de la banda de rock progresivo Marillion durante la década de los 80 y que, como les dije, en los años 90 inicia su carrera solista. Durante su estadía con Marillion logró sus mayores éxitos, consiguiendo un nivel de ventas millonarias. Su debut fue con el disco Vigil in a Wilderness of Mirrors. Es un disco que estaba todavía en la onda Marillion de los 80, que tanto atesoramos, mientras que Internal Exile de 1991 y Songs from the Mirror delinearon un nuevo estilo en su carrera. Desde entonces, The Acoustic Session en el 94, Yin and Yang, Sunsets on Empire, Rain Gods with Zippos en el 99, Fellini Days en el 2002, Sashimi y Field of Crows en el 2004 han configurado una propuesta teatral intensa e irresistible en tiempos del post-rock. En el 2001, Fish se presentó en Caracas con su show de la gira del álbum Fellini Days. Ese concierto va a ser recordado por el pésimo sitio escogido, el estacionamiento del Centro Comercial San Bill y el tremendo aguacero que cayó. Igual sirvió para alimentar la nostalgia de los seguidores del Marillion con Fish. Pero 4 años después hubo una segunda visita, la gira mundial que trajo por segunda vez a Fish a Venezuela, conmemoraba los 20 años de la edición del disco de Marillion, Misplaced Childhood. La gira suramericana incluía Chile, Argentina, Brasil, Perú y Venezuela. Este concierto se dividió en 2 actos: trabajos de Fish en solitario y la interpretación íntegra del álbum Misplaced Childhood. Y cuando le pidieron otra, cerró con Fugazi de Marillion también, uno de sus clásicos. Pero la gran mayoría que nunca tuvimos chance de, para la gran mayoría que nunca tuvimos chance de ver en vivo a Marillion con Fish cantando sus temas ochenteros, fue, a pesar de lo poco acogedor del lugar y del mal sonido, una gran satisfacción. El Teatro del Colegio Santa Rosa de Lima en Caracas fue la sede para esta presentación en mayo del 2005. Ahí estuve presente junto a nuestro recordado amigo y partner Ángel Luis Gómez, quien hace cuestión de 3 años nos dejó. En su memoria dedico este muy recordado tema de Fish, The Company, para brindar por todos esos años de amistad y momentos compartidos. Como suele decir Fernando, ¡pónchala, Juan! Where beggars take checks and children and steal credit cards from the pockets of wrecks that lie in the road I came to in my future, and that was just yesterday, unsure of my past. That's a knot in my gut. You buy me a drink, then you think that you've got the right to crawl in my head and rifle my soul. You tell me I'm free, then you want me to compromise, to sell out my dreams. You say you'll make it worthwhile. Oh, boys, will you drink to me now? Here on the hill, halfway up, halfway down. While convinced that you're right, but you're still in command of your senses, I leather your superior attitude. Your insincere platitudes make me throw up. The sooner you realize I'm perfectly happy if I'm left to decide the company I choose. Escucharán a continuación ahora Losing My Religion, del año de 1991, de la banda REM, R-E-M. Losing My Religion es una obra maestra de la introspección emocional y la angustia existencial. Lanzada en 1991 como parte del álbum Out of Time, la canción cautivó a audiencias de todo el mundo con su melodía hipnótica y letras profundamente emotivas. Losing My Religion nos sumerge en un viaje de autoexploración y duda. La letra evoca un sentido de desorientación y desesperación, mientras Stipe canta sobre la lucha interna entre la fe y la incredulidad, la conexión y la alienación. El título de la canción es una expresión del sur de Estados Unidos que significa perder la compostura o estar al borde de la locura, y encapsula perfectamente el tema central de la canción. A través de metáforas evocadoras y referencias religiosas, Losing My Religion habla de la pérdida de la fe ya sea en lo divino o en uno mismo, y la búsqueda de significado en un mundo lleno de incertidumbre. El videoclip icónico de la canción, dirigido por Tarsem Singh, añade una capa adicional de simbolismo y misterio. Con imágenes surrealistas y referencias bíblicas, el video complementa la atmósfera inquietante de la canción, invitando a interpretaciones múltiples y profundizando su impacto emocional. Losing My Religion se convirtió en un éxito instantáneo, catapultando a REM a la fama mundial y consolidando su lugar en la historia del rock alternativo. Su influencia perdura hasta el día de hoy, siendo reconocida como una de las canciones más emblemáticas de la banda. Está construida a partir del riff de mandolina, grabadas por Peter Buck, el guitarrista de REM, mientras estaba tratando de aprender a tocar el instrumento. Sobre esos riffs, con muy poca otra instrumentación y la voz en escalas bajas de Michael Stipe, Losing My Religion rompió esquemas en 1993 y se adueñó de los topes de las carteleras en todo el mundo. Una anécdota fascinante sobre R.E.M. y Losing My Religion involucra el proceso de grabación del icónico videoclip de la canción. Cuando la banda estaba planeando el video, el director, Tarsem Singh, tenía una visión particular en mente. Quería que Michael Stipe, el vocalista de REM, realizara una danza frenética y emotiva como elemento central del video. Sin embargo, Stipe, conocido por su timidez y reserva, inicialmente se mostró reacio a la idea de protagonizar el video de esa manera. No obstante, después de algunas conversaciones con Singh y la banda, finalmente accedió a darle una oportunidad a la idea. Y vaya que lo logró. Durante la filmación del video, Stipe se sumergió por completo en el papel, canalizando la intensidad emocional de la canción a través de su interpretación. La danza que realizó con movimientos angulares y expresivos se convirtió en una parte integral del video y contribuyó en gran medida a su impacto visual. Lo interesante de esta anécdota es cómo la colaboración entre el director y la banda resultó en un videoclip que trascendió las expectativas y se convirtió en una obra de arte por sí sola. La disposición de Stipe para abrirse a nuevas ideas y experimentar con su interpretación demostró ser crucial para el éxito del video y agregó una capa adicional de profundidad a la canción. El videoclip de Losing My Religion se convirtió en un fenómeno cultural y ayudó a catapultar aún más la carrera de R.E.M. al estrellato mundial. La banda es originaria de Athens, Georgia, y tiene mucho orgullo en representar ese rincón de la geografía, cultura e historia de los Estados Unidos. Y fueron admirados entre bandas de la época, como la banda pionera del rock alternativo. También es la primera vez que R.E.M. aparece por estos lados, así que apreciemos su música sin perder nuestros estribos. Trying to keep up. like a hurt, lost and blind. Otro palazo, JM, definitivamente. El éxito más alto de R.E.M. en los Estados Unidos, alcanzando el número 4 en Billboard y expandiendo la popularidad del grupo más allá de su base de fans original. En los premios Grammy del 92, Losing My Religion ganó dos premios: mejor video musical de versión corta y mejor interpretación pop de un dúo o grupo con voz. En el 2017, Losing My Religion fue incluido en el Salón de la Fama de los Grammy. Esta también la tenía preseleccionada yo, pero nuevamente, como el anfitrión era JM para el día de hoy, la escogió primero. Esta tiene 1.342.304.000 sonadas en Spotify. Otro palazo. Gracias por presentarla, JM. Y ahora sigue Juancho con otra que también tenía entre mis finalistas para este episodio. A ver, Juancho, ¿de qué se trata? Es que hay muchas canciones buenas, Fernando, y que nos gustan a todos. Les traigo ahora a un conjunto que es favorito de un amigo mío, mi amigo austríaco Thomas Graf. Se trata de Radiohead. Y les traigo la canción Creep, que es el sencillo debut de la banda, lanzado el 21 de septiembre de 1992. Apareció en su álbum de estudio debut, Pablo Honey. Las letras de Tom York expresan una atracción romántica, obsesiva y autodestructiva. Cuando la canción pasa al coro, John Greenwood produce ráfagas de ruido de guitarra. Radiohead tomó elementos de la canción de 1974, The Air That I Breathe, de los Hollies. Luego, con una acción legal, se acredita a Albert Harmon y Mike Hazelwood como coautores. Y realmente esas ráfagas, esos ruidos de guitarra son los que a mí me engancharon en la canción. Esta entró en mí, en el soundtrack de mi vida, a raíz de jugar rock band con mis hijas y mi nieto. y esos riffs, esas ráfagas siempre me gustaron. Son de las que me gusta escuchar a todo volumen. Radiohead no había planeado lanzar Creep y lo grabó como sugerencia de los productores mientras trabajaba en otras canciones. Finalmente, Cordier, que era el productor, convenció a su sello discográfico EMI de lanzar Creep como sencillo. Inicialmente no fue un éxito, pero logró reproducción en la radio en Israel y se hizo popular en la radio estadounidense de rock alternativo. Fue reeditado en 1993 y se convirtió en un éxito mundial, comparado con himnos holgazanes de rock alternativo como Smell Like Teen Spirit, que ya vimos de Nirvana, y Lucifer de Beck. Esta canción además para mí es muy... me trae mucho afecto porque recientemente fuimos a ver a mi nieto participando en una competencia de teatro, y en lo que salimos y lo invitamos a cenar, él tuvo bien conectar su Spotify y mostrarnos algunos de sus discos favoritos. Y la gran sorpresa es que puso Creed de la época nuestra. Así que esta canción se la dedico a mi nieto favorito, Diego. Así suena Creep. I'm a widow, tema es muy emblemático de Radiohead, se convirtió en un gran éxito sin que ellos lo quisieran, y York, el mismo York, se mostró muy arrepentido. No arrepentido, quizás, no sé, esa no sería la palabra. Él la hizo pensando en una muchacha que le gustaba, que era como dedicada para ella, pero después que la canción pega, poco después, conoce a quien de verdad fue su primera esposa. Y entonces ya la canción no tenía ninguna relevancia, pero había pegado de tal manera que se la pedían y se la pedían y se la pedían, y era, llegaba a ser como incómodo, como una molestia para ellos tocar ese tema. Entonces, tenía esa, ese es el tipo de situaciones que ocurre a veces cuando escribe una canción por pensando en alguien que a lo mejor después ya no tiene mayor relevancia y tienes que seguir haciéndolo. Y es algo... Además, otra cosa importante para anotar es que si bien este tema hizo conocer mucho a la banda, la hizo conocer, o sea, conocida para el público, los discos que vinieron después fueron otra cosa y mucho mejores. O sea, cuando hablamos de The Bends, del Kid A, el Computer, todo eso, OK Computer, ahí vamos a encontrar temas que de verdad muestran la magnitud y el alcance que llegó a tener Radiohead en la historia de la música desde esos años. Así que muy bueno traer este tema, y bueno, dejo a Fernando que quería hacer un comentario también. Sí, otro palazo, también me la raspaste, Juancho. Pero bueno, Creep, lo importante era que sonara. Creep tiene hasta el momento 1,633,224,000 toques en Spotify. Gracias por presentarla, Juancho. Me raspaste casi todas mis finalistas iniciales para este episodio. Tú y JM se combinaron para presentar 6 temas que yo tenía ya. Pero bueno, lo importante era que sonara y así lo han hecho. Y continúo yo con otro clásico de 1992. Esta no me la quitaron. I Will Always Love You es una canción escrita y grabada originalmente en 1973 por la cantautora estadounidense Dolly Parton. Whitney Houston grabó un arreglo de la balada pop de la canción para la película de 1992, The Bodyguard, El Guardaespaldas. La versión de Houston alcanzó el puesto número 1 en Billboard durante 14 semanas, un récord en ese entonces. El sencillo fue certificado diamante por la RIAA, convirtiéndose en el primer sencillo diamante de Houston, la tercera artista femenina en tener un sencillo diamante y un álbum diamante, y convirtiéndose en el sencillo más vendido de una mujer en los Estados Unidos. La canción fue un éxito mundial, encabezando las listas de casi todos los países. Con más de 24 millones de copias vendidas en todo el mundo, se convirtió en el sencillo más vendido de todos los tiempos de una artista solista femenina. También fue el sencillo más vendido del mundo en 1992. Houston ganó el premio Grammy a la grabación del año y el premio Grammy a la mejor interpretación vocal pop femenina en 1994 por I Will Always Love You. Houston también ganó un premio Grammy al álbum del año por The Bodyguard, álbum de la banda sonora original. La canción ha sido grabada por muchos otros artistas, incluidos Linda Ronstadt, John Doe, Amber Riley, Leanne Rimes y Sarah Washington, cuya versión bailable alcanzó el número 2 en la lista de singles del Reino Unido. Les presento a continuación la versión que aparece en la película The Bodyguard, El Guardaespaldas, diferente a la que fue incluida en la banda sonora del film y que presenté yo en el episodio 22 dedicado a versiones que todos creíamos que eran las originales. Recordemos entonces, una vez más, a esa gran vocalista que se nos fue muy temprano, Whitney Houston, con su clásico inmortal de 1992, I Will Always Love You, Te Amaré Por Siempre. Pónchalo, Juancho. If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And una de tus divas, Fernando, me recuerdo, de aquel gran programa que hicimos. Eso es correcto, sí, padre. Señor. Bueno, vamos a continuar con Sting, con el tema Fields of Gold. Y es que siempre me han parecido muy bellas las imágenes que evocan tanto Fields of Gold como el pasaje del libro El Principito, cuando el zorro le dice que pensará en sus rizos dorados al contemplar los campos de trigo. Esta es una canción que dejó entusiasmado a Paul McCartney hasta el punto de decirle en un momento a Sting, y de manera jocosa, que era él quien había debido escribir esa canción, que cómo se atrevió a robársela. Al respecto, Sting comentó lo siguiente: hay más que unas cuantas de Paul que yo desearía haber escrito, escuchar esto de alguien a quien le debo mi vida es muy especial. Muchas gracias, Paul. Fields of Gold aparece en su cuarto álbum en solitario titulado Ten Summoner's Tale de 1993 y recoge las diferentes fases del amor de principio a fin, ese amor eterno que va más allá de la muerte. Y ahí es donde entran los campos de oro que los ha visto siempre caminar juntos, acariciar juntos. Fields of Gold combina en su letra sentimientos que Sting estaba viviendo en ese momento. Ese amor lo mezcló con los colores que éste percibió en un lugar cercano a su casa de campo. Y ahí se dejó llevar por los maravillosos atardeceres en los que, al bajar la luz sobre los grandes campos de cebada, se forman grandes mantos dorados. Por cierto, mucho de ese cereal es el usado para preparar el agua de la vida. Ese que los escoceses llaman whisky. Como dato curioso, fue el primer artículo vendido de forma segura a través de Internet. Esto ocurrió el 11 de agosto de 1964. Este CD implicó una transacción por $12.48 más gastos de envío. Así que esto fue parte, este tema vino como parte de la primera venta que se hizo por Internet. Sin más preámbulos, Juan, por favor, colócalos este tema Fields of Gold de Sting y disfrutémoslo. Thank you. Muy buena reseña, León, y realmente la disfruté, y la canción también. Realmente Sting ha hecho una carrera bien interesante, tanto como Police como su carrera como solista. Es tan diversa, cubre tanto, tiene tantas facetas que lo hace siempre uno de los que se está escuchando en los días de relax. Y vengo yo ahora con una canción que también es de las emblemáticas de esa época. Traigo a la canción More Than Words, Más Que Palabras. Es una power ballad interpretada originalmente por el grupo hard rock estadounidense Extreme. Se articula en torno a la intricada guitarra acústica de Nuno Bettencourt y la voz de Gary Cherone, con la voz en armonía de Bettencourt. Fue publicada como el tercer sencillo y la quinta canción del segundo álbum de estudio de Extreme 2. Se llama Pornograffiti, lanzado en 1990. Y en esa canción el objetivo, el sentido, es de una persona que le dirige a su pareja, le pide que muestre su amor a través de más que palabras. El 23 de marzo del 91, Modern Words entra en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos en el puesto 81 y poco después alcanzó el número 1. Asimismo, logró alcanzar el puesto 2 en el Reino Unido, en la cartelera de singles, de sencillos, donde el grupo tuvo éxito antes de su descubrimiento en América. A pesar de que había hecho algunas actuaciones en los Estados Europeos antes, esto condujo a la banda a su primer éxito en los Estados Unidos. Después de More Than Words, Extreme publicó otra balada titulada Wholehearted, en la cual el ritmo es ligeramente más rápido que More Than Words, pero no obstante, solo llegó hasta el número 4 en los Estados Unidos. Entonces, disfruten esta bella balada. Con esta cierro mis contribuciones para el programa de hoy y gócenla. To make it real. took those words away, then you couldn't make things new just by saying I love you. Otro palazo, Juancho. Esto me la raspaste también, pero no voy a comentar nada al respecto. El dolor. No, no importa, no importa. Lo importante, como dices tú, ¿cómo fue que dices tú? Mentes brillantes piensan igual. Así fue que me dijiste cuando te dije que tuve que borrar toda la lista porque tú. Así es, eso es un dicho. Un dicho brillante. ¿Ah? Ese es un dicho de mi hija Karina, a ella le gusta mucho ese. Great mind think alike. Igual, ¿no? Think alike. Sí. Y claro, mira. Yo voy a cerrar mi presentación hoy con Hold On, una canción del grupo vocal estadounidense Wilson Phillips, lanzada el 27 de febrero de 1990 como sencillo principal de su álbum de estudio debut Wilson Phillips ese mismo año. La canción encabezó el Billboard Hot 100 de Estados Unidos durante una semana en junio del 90 y fue el sencillo de mayor éxito ese año en Estados Unidos. También se convirtió en un éxito mundial en ubicándose entre los tres primeros en Australia y Canadá y entre los 10 primeros en Bélgica, Irlanda, Nueva Zelanda, Suecia y el Reino Unido. La canción recibió certificaciones de ventas de platino en Australia, el Reino Unido y una certificación de oro en Estados Unidos. Julian Temple dirigió su video musical. Hold On ganó el premio Billboard Music Award al Hot 100, al Hot 100 Single del año en 1990. En la 33ª edición anual de los premios Grammy, Hold On fue nominada a Canción del Año y Mejor Interpretación Vocal Pop de un Dúo o Grupo. En el 2017, Billboard clasificó la canción en el puesto 15 en su lista de las 100 mejores canciones de grupos femeninos de todos los tiempos. Wilson Phillips es un grupo vocal pop estadounidense formado en Los Ángeles en 1989. El grupo está formado por las hermanas Carney y Wendy Wilson, hijas de Brian Wilson de los Beach Boys, y China o China Phillips, hija de John y Michelle Phillips, de los Mama and the Papas. Así que estas niñas definitivamente tenían la música en sus venas. Y eso lo demostró el gran éxito que tuvo este grupo en los 90. Su álbum debut homónimo de 1990 vendió más de 10 millones de copias en todo el mundo e incluyó 5 sencillos de gran éxito en Estados Unidos. 4 de ellos, de los cuales llegaron al top 10, 3 de ellos al número 1 en el Billboard Hot 100. Y cierro con broche de oro mi participación en nuestro episodio de hoy, esperando el nuevo milenio parte 1, 1990-1993, con Wilson Phillips, otras debutantes en nuestro soundtrack de vida, con su mayor éxito mundial, Hold On, Espera, de 1990. Ruédala, Juancho. You can sustain. hold on for one more day and break free from the chains. Yeah, I know that there is pain, but you hold on for one more day and you break free, break from the chains. Someday somebody's gonna make you wanna turn around and say goodbye. Definitivamente Phillips es otra cosa. Yo voy a concluir mi participación para este programa con el grupo IQ y el tema Fading Senses. Les recuerdo que hacia finales de los años 80 tuvimos una especie de resurgir en el rock progresivo, pero este se ubicó más como en un circuito cerrado, como para un círculo exclusivo. A los que nos gustaba esta música y nunca nos cambiamos de chaqueta, éramos considerados como una especie de logia. Marillion fue quien inició esta nueva etapa y no mucho después aparecieron bandas como IQ, que es la que vamos a escuchar. Además está Pendragon, está Palace y otras que sigue, han aparecido y han continuado con esta, con el género y explorando nuevas tendencias similares. Muchos de ellos con composiciones muy extraordinarias, influenciadas básicamente por agrupaciones de los 70, como Genesis, Yes, Camel y otras de esas exitosas. A este género lo bautizaron como bandas neoprogresivas. A finales de los 80, el cantante de IQ, Paul Menel, y su bajista, Tim Esau, deciden abandonar la agrupación y en ese momento parecía que fuese el fin de IQ. Pero su miembro y cantante original, Peter Nichols, regresa a la banda luego de estar unos años ausente de la misma. Y además se incorpora John Jowitt como bajista, que junto con Martin Orford en los teclados, Michael Holmes en la guitarra y Paul Cook en la batería, nos van a traer en 1993 su estupendo trabajo titulado Ever, con un gran enfoque progresivo, pero a la vez moderno, cautivando a nuevos fans. De ese trabajo, cualquier tema que les ponga es estupendo, pero como pequeña muestra para este programa, vamos a escuchar la pista número 2 titulada Fading Senses, tema que está dividido en dos partes, iniciando con una parte vocal para luego continuar con una parte instrumental, donde tanto el guitarrista como su tecladista se lucen en su participación. Así que escuchemos de inmediato este tema. Following everything I've known, I was wandering all alone, waiting for a time that might have been my own. gathering comforting remains. I was unprepared, running scared, faltering, and why do I hold on? It's gone, I know. And after all the days of fading senses, I don't feel the same. I want to live. Bárbaro el tema, no lo había escuchado antes, León, y me encantó. Tanto me encantó que me puse a buscar cosas acerca de IQ, ¿no? Y digamos, la banda fue conocida por sus composiciones complejas y eran muy buenos en vivo, las presentaciones eran muy cautivantes. En una de esas presentaciones estaba programado para actuar en el Festival Profest de 1993 en Los Ángeles, junto a otras notables bandas del género. Durante la ejecución de su set, la luz se fue repentinamente, cual si estuvieran en cierto país, dejando el escenario totalmente a oscuras y a la banda sin poder hacer sonar sus instrumentos eléctricos o electrónicos, ni la megafonía, nada servía. Utilizando apenas el tiempo necesario para cambiar a sus instrumentos acústicos, continuaron su presentación con un set que improvisaron acústico desde la parte delantera del escenario, sin más acompañamiento ni amplificación que sus propios instrumentos y sus voces. Ese es el tipo de agrupación que era IQ. Eso es cierto, sí señor. Bien, entonces, llegado a este punto, es el momento de abrir el capote y preguntar a nuestro partner encargado del próximo episodio, ¿cuál va a ser su propuesta para que escuchemos dentro de unas pocas semanas? Juancho, ese eres tú. Bueno, yo creo que deberíamos seguir en esta onda. ¿Por qué no sacamos la tarea de los 90 de una? Y hacemos entonces, nos tocaría hacer que 1994 a 1997 o a 96. ¿Cómo lo ven? Yo diría que 96 son 3 años y terminaremos con del 97 al 99, que son esos 3 años, y dejamos el 2000 para otro tema. ¿Vale? Perfecto. 94-96. Pues acordado. Entonces, antes de presentar lo que va a ser el último tema, el que cierre el podcast, me gustaría hacer la ronda de saludos de hasta luego de parte de todos nosotros. Y lo hacemos en orden inverso del cómo entramos. Así que, Juancho, serás tú el primero en dar tu saludo. Cómo no, con mucho gusto. Como siempre, un placer. Creo que un programa muy completo. Creo que tenemos todas las grandes canciones de los 90 al 93. Han sonado temas espectaculares. Ha habido muy buenas reseñas. Creo que es un programa que va a ser muy disfrutado por nuestra audiencia. Entonces me despido con un abrazo de ustedes, para ustedes, León, Fernando, para ti José Miguel, y bueno, para todos nuestros oyentes. Hasta luego. Muy bien, León, tu turno. Sí, nuevamente muchas gracias por haber compartido con ustedes. Para mí siempre es una alegría y un placer poder contar con este tipo de interacción y traer nuevos temas musicales para todos los escuchas y que todos lo disfruten. Así que siempre será muy bienvenida esta actividad y me despido con todos ustedes con un abrazo. Hasta una nueva oportunidad. Fer. Gracias, JM. Encantado de participar en este episodio, abriendo los 90. Muy interesante, a pesar de los robos. Bueno, no robo, era su derecho adquirido, ¿no? Pero bueno, lo importante era que sonaran. Y sonaron. Gracias, Juancho, León, JM, por sus temas, por sus presentaciones, por sus anécdotas. Siempre aprendo mucho de todos ustedes, pues a la audiencia. Gracias por estar ahí. Nos escuchamos, si Dios quiere, en el próximo. Y bueno, que Dios me los bendiga a todos. Y por mi parte, agradecer a todos los que nos están escuchando esto, su escucha, su atención, invitarlos una vez más a interactuar con nosotros en el soundtrack de nuestras vidas en Facebook y a seguirnos en la cuenta de @nsoundtrack o en Instagram nsoundtrack. Como último tema, escogí un poco impulsado por el título, ¿no? A pesar de que la canción la escuchamos en un podcast reciente, Quise traerla porque el título Linger, interpretada por los Cranberries de 1993, tiene que ver mucho con la intención del podcast. Linger significa permanecer, seguir ahí. Y eso es lo que la memoria de Ángel Luis hace. Está con nosotros y permanece con nosotros. Linger celebra eso. Linger, de The Cranberries, es una balada nostálgica que cautiva con su melodía suave y la emotiva voz de Dolores O'Riordan. Lanzada en 1993 como parte del álbum debut de la banda, Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?, la canción se convirtió en un éxito mundial y es una exploración de los sentimientos complejos de una relación que llega a su fin. Por contraste, la voz desgarradora de Dolores transmite la profundidad del dolor y la esperanza de la reconciliación. El legado perdurable de Linger radica en su belleza atemporal y su capacidad para conmover a generaciones de oyentes. The Cranberries fue una banda de rock alternativo originaria de Limerick, Irlanda, formada en 1989. Estaba compuesta por Dolores O'Riordan en la voz, Noel Hogan en la guitarra, Mike Hogan en el bajo y Fergal Lawler en la batería. Su álbum debut, Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?, lanzado en 1993, les otorgó reconocimiento internacional con éxitos como Linger y Dreams. Sin embargo, fue su segundo álbum, No Need to Argue, de 1994, con el icónico sencillo Zombie, sonado por León en el episodio pasado, el que los catapultó a la fama mundial, convirtiéndolos en una de las bandas más influyentes de la década de los 90. A lo largo de su carrera, The Cranberries vendió más de 40 millones de discos en todo el mundo y cosechó múltiples premios. Su distintivo estilo musical, que fusiona el rock alternativo con elementos de la música celta y el pop, les valió el reconocimiento de la crítica y una base de fans devotos. Tras varios álbumes exitosos, la banda se tomó un receso en 2003 y regresó en el 2009 para continuar con su carrera musical. Hasta 2018, cuando el trágico fallecimiento de Dolores O'Riordan marcó el fin de la banda. Una anécdota interesante sobre Linger, de Cranberries, es cómo la canción estuvo a punto de no ser incluida en su álbum debut. Durante la grabación del disco, la banda tenía dudas sobre si Linger encajaba con el resto del material. De hecho, el productor Stephen Street inicialmente no estaba convencido de la canción y sugirió que no la incluyeran en el álbum. Sin embargo, la banda persistió y decidió darle una oportunidad a Linger. Después de realizar algunos ajustes y regrabaciones, la canción finalmente quedó completa y se incluyó en el álbum. Juancho la trajo esta misma canción en el episodio 71 en forma de dueto entre Dolores y Simon Le Bon. Hoy nos despedimos con esta, la versión original de 1993 con los Cranberries, en la confianza de permanecer Linger con ustedes hasta el próximo programa.